te gusta, bailalo. Sí, sí. Ayer que salí de casa me encontré con Margarita. Como ella estaba tomando, le brindé una copita. Ella me dijo que no, no. Y yo le seguí insistiendo. Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo. Y la voy levantando la noche, esto me copa. Y me voy levantando el día, esto me copa. Y la voy levantando la noche, esto me copa. Y me voy levantando el día, esto me copa. Su casa, pero cuando despertaba era pidiendo la copa. La copa yo le daba, se llevaba a la boca. Me decía que sabroso, que es un pico mi loquito, que me siga dando copa. Y la voy levantando la noche, esto me copa. Y me voy levantando el día, esto me copa. Y me fui levantando la noche, esto me copa. Y me voy levantando el día, esto me copa. Y me voy levantando el día. Esto me copa. Y me voy levantando el día.